Patricia. Si baila, que baila. Salga el sol por las mañanas, contigo yo miré pa mi cabaña. Y cuando salga el sol por las mañanas, contigo yo miré pa mi cabaña. Luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo mi mochilón, café y canela. También mi corazón, pa' mi morena. Llevo mi mochilón, café y canela. También mi corazón, pa' mi morena. Y también llevo mi guitarrita para entonarme una buena cumbia. Y también llevo mi guitarrita para entonarme una buena cumbia. Cuando salga el sol por las mañanas, contigo yo miré pa' mi cabaña. Y cuando salga el sol por las mañanas, contigo yo miré pa' mi cabaña.